como dice la canción. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el presente. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 30 de enero de 2015, y les recordamos que este espacio sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección de la estación Randall Borges, en los controles, alguien que no es de plástico, no señor, es puro corazón, es puro compromiso y cariño. Nuestro querido Luigi Herloyo, quien le ofrece muchos aplausos, besos y apapachos a todas y todos ustedes, presentando a esta servidora, porque esos besitos también son para mí, qué rico, Luigi. Esta servidora, Enza García, que abre con mucho ánimo la ventana la mañana de hoy con este tema de Rubén Blades, plástico. Este tema se compuso en finales de los 70, si no me equivoco. Y qué vigente está, ¿no? Qué vigente está este plástico que nos vende la cultura capitalista, edificios cancerosos, corazones de oropel, el aparentar, el dejar de comer para aparentar, la indiferencia, el racismo. Y tenemos también gente honesta que suda, que trabaja, que se siente orgullosa de ser latina. Y aquí están los países latinoamericanos, ¿no? Hace esta referencia a los países latinoamericanos que tienen mucha gente que no es de plástico, que no es gente plástica y que luchan por la integración. No, América Latina unida, ese sueño que Bolívar soñó. Y bueno, se ven las caras de trabajo, de sudor, de gente de carne y hueso que no se venció, que no se vendió. Y aquí estamos, pues el pueblo de Venezuela, el pueblo patriota de Venezuela, rodilla en tierra, enfrentando lo que nos venga, enfrentando lo que nos vino. Un pueblo de guerreros, un pueblo que hizo una revolución al lado de un gran líder como Hugo Chávez Frías, y que ahora tiene el compromiso de defender ese legado. No lo olvidemos. Hay que defender el legado de Chávez. que está amenazado. Y ese legado, hay algo que hay que dejar claro. El legado de Chávez no es Nicolás Maduro. No lo es. El legado de Chávez no es Diosdado Cabello. El legado de Chávez es el petróleo para todos y para todas. El legado de Chávez son los planes sociales. El legado de Chávez son las misiones. El legado de Chávez es que el pueblo venezolano es el de pasar a ser un pueblo que no leía, es el pueblo que más lee de América Latina. El legado de Chávez son esos millones de personas, esas miles de personas que aprendieron a leer y escribir con el método Yo Sí Puedo. El legado de Chávez son los niños de los Simoncitos. El legado de Chávez son las Canaimitas, son las Canaimitas. El legado de Chávez son las escuelas bolivarianas. El legado de Chávez es que somos el quinto país del mundo y el segundo país de América Latina con mayor matrícula universitaria. El legado de Chávez es el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. El legado de Chávez es la generación de oro. Ese es el legado de Chávez. Un legado que quieren destruir. Un legado que quieren destruir y eso nos damos cuenta cuando la oposición trata de imponer un discurso de el modelo fracasó. Cuando se dice el modelo fracasó, se está diciendo que la revolución bolivariana, Chávez, fracasó. Y de hecho dicen que hay que borrar cualquier vestigio del modelo. El socialismo bolivariano fracasado. No nombran a Chávez. Pero quieren sacar a Chávez del medio. Y con esta guerra económica, quieren hacerle creer que Chávez fracasó. Ahora yo les pregunto, ¿se puede hablar de un modelo fracasado cuando aún no han pasado 2 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez? Y esta guerra económica que nos están sometiendo los sectores de la derecha, esta guerra psicológica, y estamos hablando que tuvimos 4 o 5 meses con ato de guerra civil, con pérdidas cuantiosas desde el punto de vista material, económico y humano. ¿Ustedes creen que estos 2 años... de sabotaje permanente, de sabotaje inclemente contra la revolución bolivariana, borran o echa por tierra los 14 años que el presidente Chávez se trabajó junto al pueblo venezolano? ¿Estos 2 años echan por la borda los logros en salud, en educación, en deporte, en vivienda y sobre todo el logro más importante, la dignidad, la independencia y la soberanía de los venezolanos y las venezolanas? Señores, así que, mosca, con los discursos que escuchamos. Y no nos dejemos convencer por estos pitillos, plástico por fuera y huecos por dentro, que nos quieren convertir en seres de plástico. Seres de plástico, señores, nos quieren convertir para que vendamos la patria. Entonces, mira, ahí ya se les ve el bojote. ¿Qué es lo que andan diciendo? Porque ellos tienen la esperanza, ellos tienen la certeza o que dan el golpe de Estado, ya sea a través de conmoción social o desde un golpe parlamentario, como se lo dieron a Fernando Lugo y se lo dieron a Manuel Zelaya, que por eso tenemos que estar pilas las elecciones de este año. Ellos están apostando a que dan un golpe parlamentario o a que tienen éxito en un revocatorio, y ya cuando están diciendo que el modelo fracasó, quiere decir que van a borrar del mapa la revolución bolivariana. Y cuando hablamos de borrar del mapa la revolución bolivariana, vamos a hablar de adiós misiones, porque el modelo fracasó, entonces la inversión social no es viable. Entonces, como la inversión social no es viable, vamos a privatizar el Hospital Cardiológico Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Como no es viable el modelo, vamos a privatizar el Hospital de la Misión Milagro que hay en el Estado Vargas. Como el modelo no es viable, vamos a privatizar las universidades. Como el modelo no es viable, vamos a empezar a cobrar matrícula otra vez en las escuelas públicas. Como el modelo no es viable, vamos a echar para atrás las misiones como la Che Guevara, como Misión Madres del Barrio, porque lo que hace es alimentar, entre comillas, una cuerda de vagas que paren como a cures, porque eso es lo que dice la derecha, que la mujer venezolana es una vaga que pare como a cures para que el Estado la mantenga. Ese es el discurso de la derecha. Entonces, fíjense, no se dejen engañar por el discursito. El modelo fracasó. Ya no dicen Nicolás fracasó, Maduro fracasó. No, el modelo fracasó. ¿Cuál es el modelo? El socialismo bolivariano. ¿Cuál es la otra opción para ellos? el neoliberalismo que aplican en Grecia, que aplican en España, en los Estados Unidos. Ese es el modelo. Ay, no, la inamovilidad laboral es inviable, así que cero inamovilidad. Y el aumento todos los años no es inviable, es que como el Estado está manteniendo una cuerda de chulos, que es el pueblo de Venezuela, pues por eso el modelo fracasó y esto se traduce en los alimentos que nosotros acaparamos. Fíjense ustedes por dónde va el discurso de la oposición. Así que quien les diga, el modelo fracasó, díganles, 2 años de guerra económica no tumban 14 años de gobierno de Hugo Chávez con todos estos logros y tal, y sacan el listado. Y a pesar, y así será de exitoso, el modelo del socialismo bolivariano, que a pesar de esta guerra económica inclemente, que está a los niveles de la guerra económica que le aplicaron al Chile de Allende, a pesar de esta guerra económica, hay dinero para la inversión social y la gente sigue estudiando y la gente sigue recibiendo aumentos de sueldo y la gente tiene sus pensiones. A los viejitos que le quieren meter el cuento de que el modelo fracasó, la opción de ellos es privatizar el seguro social, señores, y pensiones para abajo, lo mínimo. Piénsenlo, señores. No es que uno esté aquí metiéndoles miedo, no. Uno sencillamente está diciendo las cosas como son. O sea, que les venga a decir que el modelo fracasó, señores, vamos a lanzarle todo el listado, tanto gente de oposición como mucho camarada que está bastante confundido. Y si nos queremos ir hacia el lado más emotivo, si dicen que el modelo fracasó, que el socialismo bolivariano fracasó, ¿cuál es la imagen, cuál es el ícono del socialismo bolivariano? Hugo Chávez. Chávez desaparecerá de las televisoras, Chávez desaparecerá de las librerías, Chávez desaparecerá de nuestras calles. Y bueno, dejarán morir su cuerpo de mengua en el cuartel de la montaña como un gesto de respeto, entre comillas, al pueblo venezolano. ¿Les gustaría? ¿O no les da como que mucho dolor? Revisamos informaciones que se han dado en las últimas horas y una de esas, pues, un triunfo diplomático de nuestra patria. Que aunque aquí hay gente que, bueno, la vende por, que puede que la venda por papel toalé o se deje confundir, pues la comunidad internacional lo tiene claro. Tiene claro todo este plan desestabilizador, inclemente, incesante por parte de la derecha internacional contra nuestra patria. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se solidariza con Venezuela y rechaza los planes de desestabilización. Los presidentes y jefes de Estado y de gobiernos presentes en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en Costa Rica, aprobaron este jueves una declaración especial en la que manifiestan su solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela ante los ataques y agresiones que se gestan contra su soberanía. La declaración, una de las 27 aprobadas en el cierre de la cumbre, fue leída por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien actualmente está al frente de la presidencia del bloque regional, la cual será entregada a Ecuador. En el comunicado, la CELAC manifestó su preocupación por la adopción de una ley por el gobierno de los Estados Unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Argentina manifestaron este miércoles al inicio de la cumbre su solidaridad con Venezuela ante los ataques de sectores de la derecha internacional que pretenden derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. De hecho, el comunicado reza lo siguiente: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reitera su profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. En ese contexto, la CELAC manifiesta su preocupación por la adopción de una ley por el gobierno de Estados Unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela. La CELAC reitera los postulados de la Proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz acordada en su segunda cumbre efectuada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014, en la que se insta a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar plenamente dicha proclama en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC, incluido el compromiso de no intervenir directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Esto va precisamente con el gobierno de Colombia, no, que permite que personajes como el expresidente Andrés Pastrana se metan en los asuntos internos de nuestro país generando roces diplomáticos. Fíjense ustedes que en ese sentido Michelle Bachelet ha sido mucho más digna, porque Piñera también vino aquí a soltar sus rebuznos. Y se le dio su respuesta también a Piñera. Y Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, calladita. Eso es lo que debió haber hecho el gobierno colombiano, digo yo. Pero bueno, la CELAC saluda e insta la promoción del diálogo y cooperación entre Estados miembros como un medio para fomentar el desarrollo político, social, económico de sus miembros. Por ello, urge a los Estados abstenerse de cualquier acción que pueda afectar dicho diálogo. Eso va precisamente, adivinen con quién. Con nuestro vecino. Y bueno, y también con, en cierta forma, México y Chile, que si no han abierto la boquita, pues han venido estos expresidentes a alborotar el avispero. Por otro lado, también la CELAC aprobó el plan de acción para 2015, que incluye acciones para la erradicación de la pobreza. Recordemos que, bueno, Ecuador asumió ayer la presidencia pro tempore. Bueno, entre las 27 declaraciones especiales que se dieron, pues estas abarcan el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela por los planes desestabilizadores que enfrenta, el respaldo a Argentina en la reestructuración de su deuda y el reclamo por las Islas Malvinas, apoyo a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y una petición del fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba por parte de los Estados Unidos. Asimismo, aprobaron declaraciones especiales en favor de la actuación de la CELAC en la Organización de Naciones Unidas, la participación del bloque en la construcción de la Agenda de Desarrollo post 2015, el rechazo al tráfico ilícito de armas convencionales y al problema mundial de las drogas. También expresaron su solidaridad con Haití por los problemas políticos y sociales que afectan a esta nación y se manifestaron a favor de la defensa de bienes culturales y patrimonio de la CELAC, así como avanzar en el financiamiento para el desarrollo, educación para el desarrollo sostenible, la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo y el cambio climático. Otras de las declaraciones especiales atañen a establecer un compromiso sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, defender a los estados afectados por intereses de empresas transnacionales y los países sin litoral, estamos hablando de los países sin mar como Bolivia, y continuar abogando por un mundo libre de armas nucleares. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de Dame pa' Matala a propósito de esta cumbre de la CELAC, ahora en el sur. Ya venimos.

foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, celebrando el Día Nacional del Cine a las 3 y 5 de la tarde en la Sala Cinemateca Celar Altamira, película El Río que nos atraviesa. Costo de la entrada general, 10 bolívares. La octava Feria Cultural Libertaria te ofrece a las 3 de la tarde en el Café con Letras, ubicado en las adyacencias de la Plaza El Venezolano, el taller Recetas de Teatro, que viene cargado de degustación de comida y arte escénico. Entrada libre. En el Teatro Bolívar, a las 5 de la tarde, participa en el Foro Permanente de Pensamiento y Acción, Guerra Económica y Contraofensiva Productiva. Intégrate y discute sobre la caracterización de la guerra económica con la ponencia de historiadores, comuneros, dramaturgos y sociólogos. Entrada libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea. Que 35 minutos. Regresamos a la ventana con Florentino Primera, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado y Caribay Cardoso. Canción que enciende, bien encendidos, llenos de ánimo y de alegría. Estamos en esta ventana este viernes y abrimos la participación. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Luisa Medina y nos dice: Enza, buen día, compatriota. Te escribo por lo siguiente: he notado desde hace ya tiempo que, por ejemplo, Radio Alba se le ha ido debilitando la señal. Yo vivo aquí en Caricuao y no sé si es que hay ahora muchas más emisoras comunitarias, pero cómo me cuesta sintonizar La Ventana. Tengo que agarrar al pobre radio y ponerlo boca arriba, boca abajo, en una sola pata, y cuando lo consigo y estoy escuchando bien, de repente entra otra emisora. En el interior de Venezuela, ejemplo Puerto Cabello, estado Carabobo, las emisoras RNB, YBKE u otra emisora de radio son imposibles de escuchar, pero ¿cómo entran de bien la de los opositores? ¿Será por eso que esos pueblos por allá están tan desinformados? Eso me parece una debilidad del gobierno. Mira, yo puedo hablar del caso de Alba Ciudad, y la verdad es que los equipos que tiene esta emisora, los transmisores y todo eso, son muy viejos. Son los heredados de cuando la emisora pertenecía a la casa del artista y la tenían subarrendada a un grupo privado, que eso fue lo que hizo Mirla Castellano. Son equipos sumamente obsoletos y estamos trabajando en la renovación del transmisor, estamos trabajando en eso. Entonces, bueno, son equipos sumamente costosos, también los diferentes cambios de gestión han dificultado que se avance en ese sentido, pero bueno, se están llevando a cabo unas importantes reuniones con Conatel, con otras instituciones, y esperamos, ¿no? Hacemos votos para que este año, pues, esa situación, la situación de los equipos de transmisión, pues, mejore notablemente. También nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Robert Jesús Machado Manzano, que nos dice: buenos días, mis queridos amigos y escuchas de La Ventana. Mi denuncia es la siguiente: los profesionales de la cola están perfeccionando sus métodos para ocultar y obtener los productos que tanto el pueblo necesita y que ellos venden, acaparan y bachaquean al vecino y hermano país Colombia, ¿no? Y por dentro. También lo hacen aquí adentro los bachaqueros. Ya el bachaqueo llegó a Caracas, ¿no? Y bien fuerte. Estos están usando maletas y bolsos de viaje para ocultar de los organismos de seguridad y de la inteligencia social sus fechorías. Por eso es que en estos días se ven muchos viajeros saliendo y entrando del metro. Es extraño, ¿no? Ya las vacaciones decembrinas pasaron y el carnaval estas semanas. Pues son los métodos que los profesionales de la cola usan para seguir en sus fechorías, así como la usanza de mujeres embarazadas con niños o ancianos, todo para seguir delinquiendo. Alerta inteligencia social con esto y gracias. Es que fíjense ustedes, es que eso lo comentábamos aquí en La Ventana estos días. Ese es el modus operandi. Agarra, lo meten en morrales, lo meten en maletas, en bolsos de viaje. Fíjense el tío que andan con maletas por las calles y con unos bolsos enormes. Pero es que lo de aquí de Caracas no se va para Colombia. Lo de aquí de Caracas se va a las bodeguitas que están montando los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde se los venden más caros a los vecinos, a las bodeguitas que están montando en muchas zonas clase media. Eso es lo que hacen. Se lo venden a la gente de esa forma. Y otro modus operandi, Robert, es que van con los productos en bolsas plásticas transparentes y cuando les preguntas dónde lo compraron, te dicen: ya se acabó, pero te lo vendo en tanto. Ese es el otro modo que tienen los bachaqueros. Que de verdad, bueno, ¿qué quieres que te diga? Son las 10:39 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días a Luis Yerloyo. Buenos días, Alba Ciudad, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Buenos días para todos. Vamos a empezar por decir que tal día como hoy, en el año 1846, creo, si mal no me equivoco, nació José Antonio Pérez Bonalde, uh-huh, sí. El hombre de Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria. Y Flor se llamaba, Flor era ella. Ajá. Flor. Y bueno, y la traducción que le hace del Cuervo de Edgar Allan Poe es una maravilla. Ah, correcto. Pasamos a otra. Tal día como hoy, en el año 1948, muere Gandhi. Uh-huh. Y tal día como hoy, en el año 1995, son esparcidas sus cenizas en el río Támesis. tal día como hoy también, pero en el año 1648, y esto, no sé, me gustaría que alguien me lo explicara, Venezuela le entrega las islas Aruba, Bonaire y Curazao a Holanda. Lo pongo ABC así, por decirlo de una manera. Ahora pregunto yo, en el año 1648, ¿ya Venezuela era Venezuela? ¿No es después de la independencia que nos independizamos de España, o fue España que entregó las islas? En realidad fue España el que entregó las islas. Exactamente. Porque no podían tomar ese tipo de medidas, no podían tomar ese tipo de medidas sin la autorización de la corona, porque éramos colonia. Exactamente. De eso se... ¿Y por qué en la enciclopedia aparece Venezuela entregó esas islas al Reino de Holanda? Error del enciclopedista será. Bueno, podemos corregirlo. Exactamente. Última, como efeméride, tal día como hoy, ¿verdad? En 1972, 73, no recuerdo porque la fecha así no me la he podido grabar, se reunió el conjunto Los Melenudos de Liverpool, última los Beatles, vez en público. En la azotea, ¿no? Ajá. En la azotea del edificio donde funcionaba su disquera, que era Apple. La última vez que se reunieron en público, pues. De allí salió el disco Let It Be, ¿no? De ese concierto de la azotea. Correcto. Hoy es el día del radio del radio aficionado. Enhorabuena para ellos. Y tal día como hoy, en 1895, en el primer centenario del nacimiento de Antonio José de Sucre, se decreta la Cruz Roja Venezolana. Cruz Roja Venezolana. La Cruz Roja Internacional fue del año 1864, 31 años después, se hizo la venezolana. ¿Por qué? Es en el primer centenario de Sucre, porque él era un hombre humanitario. De hecho, aparece en el decreto de guerra-muerte, pero como la parte humanitaria, y cada batalla que él hizo y ganó, siempre fue una persona magnánima con ello. Siempre la humanidad en la guerra, la humanidad por el hombre, la humanidad en ese sentido. Y por eso, en ese año, que era el primer centenario del nacimiento de Sucre, se decretó la Cruz Roja Venezolana. Amiga, ya me he extendido bastante, voy a hacer mi reflexión muy corta. Para todos ustedes, amigos, estamos en el fin de semana. Vamos a protegernos, vamos a actuar con responsabilidad. Ello hará que nos encontremos el próximo lunes. Ensa, última cuestión. Ajá. Nos encontramos el mes que viene. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Un abrazo grandote para Fernando La Presta. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Ensa? Buenos días. Te habla Sonic Martínez desde Quinta Crespo. Encantada, cuéntame. Bueno, Ensa, primero que nada, quiero felicitarte por tu programa, ya que yo no lo escuchaba, pero un compañero me lo recomendó, que nos debe estar escuchando, el señor Oscar. Un saludo también. Un abrazote a Oscar. Sí, ahora pues no me lo pierdo. Ah, bueno, aquí estamos a la orden, qué bueno. Bueno, fíjate, quiero hablar sobre tres punticos, ¿no? Uh-huh. La primera, pues sentir el orgullo que debemos compartir todos por tener una Venezuela unida y un bloque latinoamericano reflejado así en la CELAC. Así es, así es. Y no solamente eso, sino el escuchar a nuestro presidente hablar, de verdad que es un orgullo. Es un orgullo y hay que quitarse el sombrero porque definitivamente es un digno hijo de Chávez. Sí, señor. Bueno, por otra parte, también ayer en Zurda Conducta mencionaron dos puntos que es necesario hablarlo. El primero, el atentado que hicieron contra el diputado Carlos Sierra. Sí. Bueno, además está decirle a nuestros compañeros de lucha, quienes nos lideran, que deben cuidarse, ya que pues no queremos que vuelva a ocurrir lo que ya nos pasó con nuestros mártires. Entonces, mosca con eso por allí. Lo otro es, pues, un cabeza de mango mencionó un comentario sobre los infiltrados, los famosos cuerpo blanco pero vestidos de rojo por fuera. Exacto. Esos directores que se llaman técnicos, que se hacen llamar técnicos, pero que realmente, no, bueno, yo no voy para marcha, yo no apoyo porque yo soy operativo. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con esa gente porque son los primeros infiltrados. Y gracias a ellos es que nuestras instituciones públicas están, lamentablemente, como en muchos casos están. Y por eso es que la oposición nos critica y dicen que el gobierno no sirve, que el gobierno es corrupto, pero ellos mismos son gobierno. Y ya llevan bastantes años, digamos que, echando bromas. Exacto. Entonces, bueno, eso, un saludo. Bueno, eran los un saludo grande. No, que muy buenos tus comentarios, de verdad que sí. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Un abrazo, claro que sí. Nos seguimos escuchando. Fíjate, pero eso que dices, no, los infiltrados no solamente son los técnicos. Los infiltrados no son solamente los que no van a las marchas. Yo conozco mucha gente que trabaja en instituciones del Estado que no asisten a marchas muchas veces porque tienen que hacer el trabajo dentro de la institución. Por ejemplo, la emisora no se puede quedar sola. Entonces tiene que quedar a juro, siempre tiene que quedar a juro un operador, ¿verdad? Y una o dos personas por si cualquier eventualidad, cualquier emergencia, cualquier cosa, pues cubrir esa eventualidad. Y eso entonces, y no son personas infiltradas, como también conozco, pero a muchísimos oposicionistas que trabajan en instituciones del Estado y se ponen franela roja y van a las marchas y cuando llegan a sus edificios, yo tengo vecinos así, llegan a su edificio, ¡ay, me obligaron este gobierno horrible! Y voy porque es que si no me votan, porque eso es lo que dicen. Entonces el hecho de que se pongan una franela roja y vayan a las marchas o dejen de ir a las marchas y no usen franela roja, eso no implica si una persona es infiltrada o no, ¿no? Ahí difiero con cabeza de mango. Yo pienso que los infiltrados, el infiltrado es el que se hace pasar por chavista, pero se hace pasar bien. Y para hacerse pasar bien por chavista, te utiliza la palabra camarada y te la dice 17 veces por segundo y se pone la franela roja y los ojitos de Chávez y el camarada Nicolás y yo soy madurista. Esos son los verdaderos infiltrados. O por lo menos esos son los que hacen más daño. Por ejemplo, si hubiera alguna sospecha de que una persona fuera oposicionista en algún momento, Robert Serra hubiera contratado a la escolta que contrató. O Diosdado Cabello hubiera tenido como en su entorno una joyita como el que anda difamándolo por ahí en el exterior. Entonces, mira, el infiltrado que hace daño es el que se sabe esconder bien. Y usualmente tú los ves y los oyes y parecen, no hombre, pues, el clon de Chávez. Y nada que ver. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Más bueno. Ah, más fino. Más fino. Mira, mi amor, yo soy de los que me gusta echarle tierra y no pólvora al caído, sino digo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo de que aquel oficial del ejército, de cualquier cuerpo que sea, que esté retirado o no esté retirado, o se haga desertor, de que el gobierno, el Estado, le quite las prebendas que le corresponden como jubilado o porque tuvo tiempo de servicio pagado, siempre y cuando haya traición a la patria, como lo está haciendo este energúmeno chupacabra que está poniendo a Diosdado Cabello contra el suelo. Pues ese señor no debería de pagarle nada, porque usted es un traicionero y el Estado no puede mantener a un traicionero, porque está bien. Tú fuiste delincuente porque la vida no te dio la oportunidad sino de robarte una gallina para darle que comer a tus hijos. Pero cometiste un delito, pero ya tú lo hiciste porque tiene justificación, aunque el robo no se justifica de ninguna forma. Entonces, este oficial, no solamente a los demás que están por allá por los Estados juntos, esto debería, desde la jubilación, no cancelarle más jubilación, porque son traicioneros y con este dinero siguen traicionando y envenenando al país. Por otro lado, quería hacerle un llamado a todos los compañeros que gozan del artículo 17 del Seguro Social. Señores, yo he luchado y siempre estuve luchando y estuve a la vanguardia de la lucha por la pensión de la gente de la tercera edad, la persona con discapacidad y aquel que no tuviese discapacidad también. Dejé de hacerlo por la circunstancia no me lo permite. Y estoy abarcando mucho, y el que mucho abarca, poco aprieta. Y con esto quiero decirle de que el 13, con sección, se llama ese número, 12 más 1 o 14 menos 1, van a cancelar el mes que no debe con aquella persona que no corró el artículo 17. Esto lo corroboré yo allá en el Seguro Social. Y como saben que yo tengo participación en un programa de radio de Llevesca Mundial, pues saben de que yo podía difundirlo. Y a través de la ventana estoy aprovechando la oportunidad para decirles, señores, no nos preocupemos más, ya no tenemos por qué seguir con la lucha, porque sí van a cancelar los 7.000 bolívares que nos deudan del mes de enero. Pues saben que nosotros cobramos ENSA un mes adelantado, ¿entiendes? Pero no hay Z-Tique. Olvídense de eso, de Z-Tique, porque Z-Tique es para días laborados las personas que están trabajando, porque se supone que van allá, no tienen o no hay oportunidad de llevar la comida y se les paga con Z-Tique. No se crean ese cuentico de camino de que nos va a pagar Z-Tique. No, señor, nosotros somos discapacitados o jubilados o pensionados, pero no nos sale Z-Tique. En los que tenemos el artículo 17 con discapacidad, cobramos el día 13. Gracias a ESA por darme la oportunidad. Bueno, de nada, pues ya escuchamos a Pedro Laporta. Fíjate lo que estás diciendo, que sí, a aquel militar retirado, no sé qué, no pagarle, si es traidor, no pagarle la jubilación. Esos son derechos y los derechos no se quitan. Ahora, si se comete un delito, y el perjurio es un delito, la traición a la patria es un delito, debe castigarse de acuerdo con las leyes. Los delitos se castigan y los derechos se respetan, ¿no? Es mi modo de ver las cosas. Tenemos mensajes que nos han llegado por Twitter y nos dice Juan Guirola, la falta de ideología socialista bolivariana y chavista produce las traiciones como el abanderado del 14 de abril de 2002 de Miraflores. Dice Juan Guirola también, Venezuela sola, presidente Maduro sin apoyo. Y la CELAC criticó y reclamó la posición del imperio contra nuestra patria. Dice también Juan Guirola, Gómez Sigala pidió al gobierno el aumento de que aumente el dólar y de vía libre a los precios. Diputado o comerciante, no mejor Oves. Y dice también, el presidente Ortega lo expuso en la CELAC, están aplicando a Venezuela el mismo guión de Chile contra Allende. En esta guerra económica y golpe de Estado en desarrollo, los revolucionarios debemos luchar sin pausa o Chávez se perderá. Contraloría social intensa en las zonas escuálidas, ya que desde allí brotan los rumores, esconden y especulan los alimentos. Esto lo dice Juan Guirola. Es tiempo de ir a la pausa, pero primero, ya que nos estaba hablando... Hoy ves que ya vamos a ir al corte. Bueno, vamos, tenemos pocos minutos. Buenos días. Aló, buenos días, ENSA. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. Mira, ENSA, te felicito por el comienzo del programa, las palabras que diste, de reflexión, gracias, sobre todas las cosas que hemos logrado a través de esta revolución que emprendió el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Yo también de todo corazón le pido a la gente que, como dijo el comandante Hugo Chávez, rodilla en tierra, no nos dejemos maniobrar por cosas que pueden ser pasajeras. Con la lucha de todos saldremos adelante. Hay que tener resistencia y objetividad para concluir y sacar adelante ese gran legado que nos dejó nuestro amado presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ayudando y apoyando a los que están al frente de la nación en estos momentos. Te agradezco de todo corazón esas palabras y es muy bueno siempre recordarle a la gente todo lo que hemos ganado y también lo que podemos perder. Tenemos que tener paciencia y constancia. Muchas gracias y buenos días. Un beso grandote para ti, Teresa. Así son las cosas. Por eso, señores, tenemos que estar conscientes y seguir andando por esta patria bonita, esta patria que Hugo Chávez nos rescató. Vamos a la pausa con Diego Torres de Argentina y el tema Andando. Corazón que ahí va andando por la vida mirando. Y a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy. Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Y así pregunto dónde irá. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy. Llegando, unos van corriendo y otros cruzan caminando. Unos van riendo, otros van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. Quiero imaginar un mundo nuevo donde el frío acompañe mi andar y el amor será en el invierno. Digo que me puede salvar, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy. Lo que dicen no es igual a lo que harán. Andando. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al Foro Permanente de Pensamiento y Acción,

de este pasaje de Juan Vicente Torrealba llamado Esteros de Camagüán, y ellos lo reinterpretan, lo interpretan en el ritmo de joropo tuyero con un toque contemporáneo a través de la instrumentación. No, de verdad que es sabroso este tema de un, dos, tres, fuera. Y bueno, les tenemos, ya escuchamos que tenemos llamada por ahí, pero les tenemos informaciones importantes. Una de ellas, ¿no? Para los que dice el modelo fracasó. Pues según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo descendió a 5,5 en diciembre de 2014. Al cierre del año, cerca de 11,2% de jóvenes no tenía trabajo, sostuvo el presidente del INE. Tenemos una de las cifras de lo que es el desempleo juvenil más bajas de América Latina. Entonces fíjense ustedes, el modelo fracasó, pero ¿cómo están bajos? No, el modelo fracasó entre comillas, ¿no? Cómo el desempleo va descendiendo. El índice de desempleo que rondaba un 40% para la década del 90, cómo se ha reducido a 5,5%. Cifras de diciembre de 2014, a pesar de toda esta guerra económica. Entonces, señores, no es el modelo, es el sabotaje. El sabotaje tan brutal al que hemos sido sometidos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Ah, caramba! Mi odedor favorito. ¿Cómo estás? Pero lo que pasa es que ahora somos famosos, tanto tú como yo, ya somos famosos en la cola. Ah, imagínate. Sí, porque yo escribí eso, lo escribí en Aporrea, y yo no pensaba que lo iban a leer tanta gente, iba a leer esto. Iba a leer todo lo que, todas las cosas que uno escribe. Ahora resulta que yo estoy haciendo cola y sigo oyendo vainas. Uh-huh. Mira, llega el día de las compras, según cuando termina mi cédula, y he elegido, pues, una resolución que todos saben. Supuestamente para bajar las colas, pero al llegar a las 5:55 a.m., ya en el montón de cédulas que traía la persona que estaba en ese momento, era mayor que la que estábamos en cola. Allí comienza, sí, la malicia de las personas de la tercera edad, o de la edad sabionda, como dice el poeta. Aquí en Yare conocemos un personaje que le dicen el poeta, porque tiene en el algo radial tiene un programa que se llama Reminiscencia Son, y comienza la chanza. Aquí no hay tanta gente así como para que esta señora tenga ese bote de cédulas en la mano, para empezar. Es cierto, contando por encima, no llegábamos si acaso a 40. ¿Y de quién se dan esas cédulas? Nunca falta un odedor, ¿no? Que exclamó, eran cédulas express. O sea, fueron transmitidas por internet el día anterior. Y las personas, todos comenzaron a reírse, ¿no? Uh-huh. Y comienza a salir el sol. Muy calientemente, como empieza a calentarse el sitio, este calor de ánimo. Y decía un señor, atención, un señor de 70 y tantos años, más viejo que nosotros, le decía, uy, son las 8 de la mañana y todavía no abren esta broma, ¿sabes? Pero con rabia, ¿sabes? Las palabras no las puedo decir por la hora radial, van a tener que leerlo en la porrea. Y uno aquí sin poder sentarse, este alcalde, ya no hace nada. Ya debería tener aquí unos tordos a los bancos para uno sentirse mejor. Y con aquella bronca el hombre, ¿no? Porque aquí no hace nada. Es lo que aporta Antonio, que por casualidad volvió a estar detrás de mí y en el Pedeval, y le dice, ah, sí, quiere decir que este Pedeval lo trajeron en gandola o en grúa, ¿no? O tuvo que alguien, no tuvo alguien que hacer diligencia de las autoridades para sacar las necesidades del pueblo, y usted tan mal agradecido pidiendo que le coloquen un toldo, sombrilla incluida, marca ANME, y que de paso le coloquen una bolsa al lado suyo. ¿Ah? De repente comienza a calentarse la cosa, ¿no? Y el encargado le dice, por favor escuchen, se nos cayó el sistema, estamos tratando de corregir, pero esto no es culpa de nosotros. Y este señor lo dice, esto es lo que faltaba. De repente sale una ochillona de una muchacha en medio de la avenida que dice, mira, llegó la leche y la harina, la pan en Nicotuy. Nicotuy es un abasto que estoy conocido por aquí en la zona. No sé de dónde salió tanta marabunda de gente del norte, sur, este, oeste, pero con la vista recorrida, pero como son gallo de cría, también se pegaron en el corte. Entre tanto, la cola ya se había bajado. Muchos exigieron que le devolvieran su documento por desánimo, pues, para acceder a los alimentos. Mientras del otro lado, las colas hicieron grandes mensajes, celulares, motorizados, policía, ambulancia, de ahí no llegaron los bomberos para pagarle los coleros a la gente esa. ¡Ah! ¡Oh, sorpresa! Llegó el sistema. Y de repente van llegando las cédulas express. Y Antonio dice, ¿qué vaina es esta? No te dije, chamo, ¿te recuerdas que eran cédulas express online que compran compran la vez anterior? Y un viejito, más viejito que nosotros, con una bobina roja, ajá, pero del MBR, lente oscuro, diciendo, buenos días, camarada. Coño, ¿qué tal ese disfraz? Este está fuera de época. Y no les cuento más nada, van a tener que ir a buscarlo por otra parte. ¿Alguna pregunta? No, todo perfecto. Chao, pues. Bueno, gracias por esa crónica, Simón. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Enza? ¿Qué tal, Briseño? ¿Cómo anda ¿Tú sabes, todo? Tú sabes que el día el presidente Muro, él intervino como a las 7:30 más o menos, ¿no? Uh-huh. De la noche. ¿Sí? Ese antier me invitaron unos compañeros de trabajo. Uno de ellos era el ingeniero jefe, pues todos eran ingenieros, eran compañeros. Uh-huh. Mira, un reencuentro, tenemos tiempo de no vernos. Y mira, vale, tú sabes cómo es, no, hombre, no te preocupes, vamos al colegio y el ingeniero jefe nos invitó. ¿Cuál es mi sorpresa? Eso se extendió porque fuimos a almorzar y eso se extendió. ¿Cuál es mi sorpresa, Enza, que saliendo del Colegio de Ingenieros, los edificios que están al frente de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, hablando de los otros infiltrados, porque no solamente en los organismos públicos hay infiltrados, los infiltrados de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ajá. Mira, oyendo aquel cacerolazo, caballero, en los edificios que se los entregaron, el gobierno se los regaló, se vivían en un rancho, claro, ya se burguesaron, ¿no? No, entonces, bueno, como salieron del cerro, entonces ahora se creen del country. Sí. Entonces dice el compañero mío, coche, la verdad que la gente es más uno malagradecido. Ellos no saben que si la derecha les gana, nos gana, ojalá que no. Pero si la les derecha van gana, a cobrar ellos, a precio especulativo. Ellos van a venir a cobrar y como ellos no pueden pagar porque ganan el salario mínimo, la mayoría van a tener que volver para su rancho, para su cerro, porque se van a ir con pestico todito. Porque no solamente le van a cobrar el apartamento, los electrodomésticos y todo lo que tengan ahí, silla y todo, porque se los entregan amoblados. Y, uh-huh, y sin embargo, con eso son tan malagradecidos. Y esos son, agregando lo que tú dijiste al comienzo y a lo que también agregó Teresa, pues. Uh-huh. Y tú, lo que haces mucho énfasis en los infiltrados, has también infiltrado mucho énfasis en los infiltrados de la vivienda, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que los hay bastantes, me consta, aquí tenemos, yo tengo aquí uno al frente. Uh-huh. Y otra cosita rapidito, oye, qué hermosa figura que castellana hizo ese señor que intervino por Puerto Rico, ¿no? Que el presidente, sí. Le reclamó y le dijo al presidente de Nicaragua, no, pero usted también intervino con otro, que dijo que Puerto Rico, que pero qué bello, ¿no? Solo Maduro después le dijo que eso le hizo salir lágrimas a él, lo quiso decir Maduro, que Puerto Rico es la rosa que le faltó al poema de Bolívar. Sí, oye, señora, qué hermoso, hermosísimo. Qué hermosa frase, ¿no? Y a mí me dejó aquello me puso la carne de gallina oír a aquel hombre con aquella pasión hablar de su Puerto Rico libre. Hasta luego, Briseño, un abrazo. Fíjate, pero yo no llamaría a la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela que milita en la oposición, yo no los llamaría infiltrados, porque ellos están demostrando abiertamente que son opositores. Y también hay que tomar en cuenta, o sea, el infiltrado es aquel que se hace pasar por chavista, se mete dentro de las instituciones del Estado y empieza a sabotear. Estas personas son venezolanos y venezolanas y todos tenemos los mismos derechos. Nuestra Constitución no permite la discriminación. A la hora de otorgar una vivienda, a la gente no le puedes pedir un carnet del PSU. Y haciendo un trabajo autocrítico, pienso yo, siendo sinceros con nosotros mismos, ahí vemos también un error que se cometió con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que no se hizo trabajo ideológico dentro de los refugios. Sencillamente, estás en un refugio, no te vas a morir, no estás corriendo peligro, te doy comida, te doy todo, pero en ningún momento hubo actividades de corte educativo, actividades de corte ideológico. explicarle lo que es el capitalismo, cuál es la lógica, darle talleres de contenido ético, de contenido moral. No, estaban allí en los refugios, se lo ponían todo lo más cómodo posible y les entregaron sus apartamentos. Entonces, oye, ¿dónde estaba la organización popular? ¿Dónde estaban los líderes sociales? ¿Dónde estaban los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela? Fueron a los refugios los tres primeros meses, pero hubo gente que estuvo en los refugios cerca de 2 años y fueron totalmente abandonadas desde el punto de vista de la formación ideológica por parte del Estado y por parte del partido de Estado, los partidos del Polo Patriótico. Entonces, mira, muchas veces por ignorancia, porque debemos tomar en cuenta que son personas que fueron excluidas durante la Cuarta República del sistema educativo, de la comida, o sea, de muchas cosas que se tuvieron que criar muchas veces en el ambiente de la ley del más fuerte. La gente no nace aprendida, la gente hay que educarla. Y si el Estado y el partido de gobierno y el Polo Patriótico no se tomó la molestia o el trabajo de educar a estas personas, pues por la misma ignorancia, ahora se creen del country y actúan como están actuando. Pero en realidad no es que sean infiltrados. Son las 11:16. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Enza, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Te habla César Gómez. Sabino marca el camino. Así es. Mi llamada es con respecto a la audiencia para el 2 de febrero, donde debemos hacer presencia en el Palacio de Justicia, 11 de la mañana. Así es. Acompañemos a Lucía. Así es, la cacica Yupa, uh-huh, en esta gran pelea, porque ya en la última audiencia los policías del CICPC dieron buenas pistas como para llegar a los ganaderos, que es realmente el fin de este exterminio que tienen allá en la Sierra Perija con los Yupa. Sí. Entonces, a todos los invito este 2 de febrero, a las 11 de la mañana al Palacio de Justicia. Y el comentario máximo fue la proyección de la película de Carlos Ampurúa en la plaza de los museos. Sí. Bueno, eso estuvo apoteósico, de verdad. La lucha del poder popular por la causa de Sabino, por la causa indígena, ha dado sus frutos. Éramos 4 o 5 desde aquella cosa que pasó en el Tribunal Supremo de Justicia, pero hoy en día, como dijo aquel indígena boliviano, somos millones. Así es. A todos les pido entonces que sigamos en este camino que nos marcó Sabino, que fue el camino de la dignidad. Y mucho más allá, que esa gente que está favoreciéndose con el proceso, ya sea bachaquero, ¿cómo se llama?, ocupadores de oficio en el sentido de la gran misión Vivienda Venezuela. Ajá. No, camaradas, yo le puedo decir a usted que el pueblo chavista tiene una conciencia mucho más que eso, de estar vendiendo apartamentos y todo. Sí, señor. Los que se metieron a hacer las mafias de ventas de apartamentos no son chavistas. Así Entonces es. Yo creo que tenemos que cambiar el discurso, que el gobierno tiene que poner mano dura para que se acabe esta sinvergüenzura de los buhoneros, compradores de oficio y aquellas mafias que están acostumbradas a jugar con la necesidad del pueblo. A ti un gran abrazo y que siga abierta esa ventana, camarada. Así está, abierta. La lucha sigue. Un abrazo grandote, César. Muy buena tu intervención, de verdad. Mucho cariño. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Trotsky Colmenares: campaña en Grecia, legado del comandante Bebe, presente, pronto será en España. Y son fotos del partido Syriza, donde está el candidato con una franela de Chávez. Hay una pancarta preciosa de nuestro Chávez bailando. No, ay, esa imagen tan linda. Y bueno, ahí está Chávez caminando por Europa. Dice Juan Guirola: detenidos 18 guarimberos, quemaron gimnasio, secuestraron autobús y provocaron, y cuelga la nota de prensa. También nos dice: apariencia externa descuidada de los vagones del metro y trenes. Atención, ministro Jaime en el Trudy, Venezuela. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, en cuanto a lo que está diciendo el señor de las viviendas, mira, sí, cerca hay mucha gente infiltrada que le ofrecen a personas apartamentos. Uh-huh. Conozco el caso de una muchacha. Exacto. Que ella le ayudó a un museo. Pero son los que venden los apartamentos dentro de la misión, no la gente que se muda allí, porque la verdad el chiquito es gente que va para allá. Le ofrecen, no, yo te lo consigo, 800 dio la muchacha, señor. Y este fuera que no le han dado nada. Uh-huh. 800 mil le dio la muchacha al señor. Eso sin meses han salido todo el mundo menos ella. Pero bueno, pero no hay que caer en eso porque no hay que pagar nada. Entonces también bien hecho para andar buscando las cosas por atajos ilegales. Ella llevó su planilla. Puedes pagar, Ingrid. O sea, le pasó eso por pendeja, porque nadie puede pagar. Entonces, si tú pagas, estás cometiendo un acto de corrupción también. Corrupción es corrupción, amiga. Comentó una amiga que hay una oficina atrás del Tolón. Le dije a ella que se dirigiera con su ticket, que ya lo tiene, para en qué forma, porque ellos no son adivinos para saber quiénes salieron y quiénes no. Uh-huh. Ya me dijo que entonces ya lo iba a hacer, porque ya lo necesita en realidad urgente. Mira, por otra parte, yo ayer no te completé la información de mi hermano. Uh-huh. Él es de la misión, que yo te dije que salía en la propaganda de televisión. El amor mayor. ¿Sabes? El Guacara. Él hizo un folleto grande. Yo me estaba riendo porque lo vi ayer. Un folleto grande y con la portada en letra escrita, en grande. Entonces dice guerra económica. Y por dentro, él colocó en su folleto grande para que se vea, porque se para en las colas, todos los enunciados del periódico más importante, la guerra económica, todo lo que sale así para que la gente vea, él los pega. Entonces, cuando está en la cola, él saca el folleto y la gente empieza a ver el folleto. Entonces, él pasa las páginas para que la gente lea los titulares, para que se den cuenta que es una guerra económica. El tazo, como lo hicieron en Chile, él tiene todo eso allí. Y entonces, empiezo a girarlo, como haciéndome que estoy leyendo lo que no lo había leído. Ya lo leyó, por supuesto, porque los pegó. Pero tiene su folleto y con letras escritas en grande, en negro, por fuera. Entonces me dice, es una forma de combatir, de que la gente se ponen a hablar con el señor, se ponen a hablar con él. Las personas se dan cuenta cuando ven el folleto. Él hizo esa es la campaña. O sea, hay que buscar la forma esa de concientizar a las personas que están en la cola. Él logra hacer eso. Fíjate, mi hermano tiene 78 años. Imagínate. Él fue uno de los primeros. El presidente Chávez le entregó a él su... Hasta para eso hubo problemas, porque ahí habían gente que no quería... Él había preparado su palabra y no querían que él interviniera. Imagínate. Y él intervino. Así él hizo búsqueda. Y él intervino cuando el presidente Chávez le dio su título de bachiller. Ay, qué bello. Él es rastreado. Él dicta curso y todo. Él va para toda parte. Él es de la propaganda que dice soy feliz. Aunque los hijos ninguno, ahí no acompaña a nadie a nada, pero no les para, porque la hembra pone coto. Nos reunimos, pero con mi papá no hablemos nada de política, porque con mi papá nada. El primero que habla, agarro un taxi y me voy, dice la que es maestra. Me voy. Y ella le pone la cara seria a los hermanos y con él no se mete ninguno. Ah, está bien. ella le pone el coto. Ella no es de las que está hablando tonterías ni... No, si tiene que hacer cola, las hace y todo, pero ella no es fanática. Pero okay. Con su papá es clase aparte. Porque deberíamos estar orgullosos de que él a su edad se mueve. Papá no está en una casa de depósito como hacen la mayoría de la gente. Exacto. A gente de 50 años, a Richo en Chonay. En cambio, mi papá con 78, ella me dice, está mejor que yo, tía. Mejor que yo, hace escuela y hace campaña. Si tú lo vieras, Enza, ese no está comiendo coba, o sea, para todos lados. Eso es lo que se tiene que hacer, no tanto lamento. Pero hay otra cosa, Enza. A ver. Dijo la ministra, escuché eso, le van a hacer un seguimiento a los que están en la cola. Y si se debería hacer con, lo que yo no tengo celular para fotos, pero uno, pues, si yo estaría más joven, porque ya es un papel de joven, a tomar fotos en esas colas, y es bueno a mandarla a la ministra. Bueno, el ministro dijo que iban a tratar de observar quiénes son los que son consecuentes en las colas. Pero ya eso, y la gente, y que se fijen en los bolsitos de viaje y en las maletas. Sí. Piensa, ¿cómo que dice el amigo, cómo es? El informante. Patriota cooperante. Sí, debería haber patriota cooperante. Bueno. Yo pudiera, pero como no tengo foto, yo pudiera hacerlo, a mí no me importa. pero no tengo celular de esos actualizados. O sea, nos llamo y recibo llamadas. Pero sí deberían hacer eso. Patriota, cooperante para la cola. Uh-huh. Y aquí, en la de aquí del estadio, mira esa. Ahí hay espacio adentro, como para que las personas... Yo no veo la necesidad que las personas estén afuera ahí como dando lástima. Y no veo la necesidad... Eso está siguiendo tan temprano, no ENSA. O esto tiene un horario de trabajo. La gente entra, eso fluye porque todas las cajas trabajan. Claro, no, pero eso tiene su componente de guerra psicológica. Por eso, entonces afuera, y así como dando lástima, la tragedia. No, entonces hay que buscar patriota cooperante. Así es. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, gracias. Chévere, Ingrid, un abrazo grandote. Son las 11:25 minutos. Nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con una de las mejores voces femeninas de Venezuela y este tema de corte afro, ¿no? Este tema afro-venezolano, El Manduco, interpretado por María Rivas. La bandera. Oh,

soñamos con hijos, que nos robó la plata. Esa, esa no me olvido, yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Once 38 minutos. Regresamos a la ventana con un cariñito retro. Leonardo Fabio, Ella ya me olvidó. Qué impresionante, eso lo decía mucho un amigo mío que le gustaba a Leonardo Fabio. Decía que, oye, es que él va desde el tono más grave, de repente sube un tono agudo y vuelve a bajar al grave, pero con una versatilidad impresionante, una potencia en su voz impresionante. Y bueno, recientemente, hace, ¿qué? Dos años, falleció Leonardo Fabio, quien además de cantante también fue cineasta oriundo de Argentina. Y tenemos mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola: anoche a las 7:30 intenté entrar a la urbanización Country Club y las alcabalas de la policía de Chacao no lo permitían. Alguna visita social. También dice: alerta con los que hablan de madurismo, también son infiltrados ideológicos. Maduro, hijo de Chávez y primer chavista, o sea. Dice CJ, gracias CJ. Si amanezco dudando tantito así, escucho las reflexiones de la ventana abierta y regreso a mi causa. Y mi causa, saludos, arroba Tatisay. De verdad, gracias, un abrazo para ti. Dice Helvética Antigolpe: hola Ensa, yo no tengo que poner la radio patas para arriba para agarrar la señal de Alba. Yo solo la oigo a través del celular. Dice, pero sé que a Randolph Pana pondrá todo su empeño para mejorar la señal. Así es. Dice Soraya 8, el modelo fracasó, entonces subirán las tasas de intereses impagables y serán sumadas al préstamo principal. Piensen. Esto tiene que ver con las cuotas balón, los créditos indexados y las cuotas balón, que fue el presidente Chávez el que las eliminó. Esos créditos indexados y esas cuotas balón dejó a más de una familia clase media en la calle, señores. Casi a la indigencia. Dice también Soraya 8, el modelo fracasó, entonces nos quitarán nuestras prestaciones sociales. Le hace votado sin aviso y sin ninguna indemnización. Disculpe, pero estoy toda alérgica. Tenemos, bueno, informaciones que comentarles. Ya va, Luis. Un momentico, sí. Que necesito dos. Aquí estoy de regreso. Tenemos que otras informaciones, ¿no? Que comentarles. Una de ellas es que Venezuela, no, uno de los resultados de la CELAC es que Venezuela será la sede de la segunda reunión para el desarrollo social y erradicación del hambre de la CELAC. En el segundo semestre de este año se celebrará la segunda reunión de ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social para la erradicación del hambre y la pobreza de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, evento que tendrá como sede Venezuela. Así fue acordado por los jefes y jefas de Estado, integrantes de la CELAC, en el Plan de Acción 2015, aprobado este jueves durante la tercera cumbre del bloque regional que se llevó a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica durante los días 28 y 29 de enero. En la reunión que se celebrará en Venezuela, se busca implementar el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, perdón, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en un seguimiento al mandato reiterado en el Plan de Acción de la CELAC 2014. ¿Verdad? Disculpen, pero esto me tiene mal. No hay aire acondicionado, está alborotado el polvo de la goma espuma. Tengo gripe, es terrible, disculpen. Bueno, ahora sí creo que estoy mejor. Vamos también, perdón, con otra información importante. Tiene que ver con el tema del aumento de la gasolina. Fíjense ustedes lo que señala Félix Jaramillo, que es el vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, quien conversó con la página web Noticias 24 TV sobre la discusión del aumento de la gasolina para el sector del transporte público. Representantes del sector se reunieron con las autoridades del Gobierno Nacional para darle continuidad a los acuerdos de la Misión Transporte, y Jaramillo recordó que se prevé la entrega de 1.500 autobuses provenientes de China, de los cuales 1.000 unidades serán financiadas al sector privado. Entre otras dotaciones, está prevista la entrega de 20.000 carros de 5 puestos para el sector de los taxistas, así como la aprobación para los profesionales del volante de 5.000 pensiones y 20.000 viviendas. En el encuentro se abordó la discusión sobre el aumento de la gasolina. Analizamos que el 70% del consumo es a gasoil, el otro 30% a gasolina, lo que representa 50.000 transportistas. Afirmó al tiempo que dijo que la flota se suministrará a los afectados por el incremento del combustible. Recordó que para el mes de febrero está previsto otro incremento en el costo de pasaje. ¡Ah, caramba! No, bueno, la verdad es que a mí no me lo está recordando el señor Jaramillo. No, me lo está informando. Señores, en febrero viene otro incremento del costo del pasaje del transporte público. Y esto sin aumentar la gasolina, ¿no? Y aclaró que en el caso de que el aumento de la gasolina sea efectivo, no incidirá en otro ajuste adicional del pasaje. Es que estamos claros, lo que está abierta es la discusión. En lo personal, dudo mucho que el aumento de la gasolina sea para este año. ¿No? Pero de verdad, señores, entonces, ¿hasta cuándo nos lo van a llevar a 10 bolívares? Bueno, por lo menos nos lo llevan a 10 bolívares y nos dejan de robar con el realito que nos dejan de devolver. No sé, digo yo. Pero bueno, no, que de verdad, estoy viendo esto ahora en la nota y otro aumento del pasaje, que es sabroso. Pero bueno, entonces, según Jaramillo, el aumento de la gasolina, en el caso de que sea efectivo, no incidirá en otro ajuste adicional del pasaje, y dice que bueno, porque la mayoría de los transportes colectivos funcionan es con gasoil, por lo tanto, no se vería afectado el costo del transporte. Tenemos llamada, buenos días. Elsa, vuelvo a llamar César Gómez, pero hola, César. Mira, yo después de que te doy toda esta buena noticia de invitar a la gente al Palacio de Justicia y ayudarte un poco para que tomes agua, un traguito de miel o lo que puedas para que te cure esa garganta, tengo que dar una mala noticia, que es el robo del transformador de la comunidad de Cuse anoche en la Sierra de Perijá. Dejaron a la comunidad sin electricidad, se llevaron unas personas armadas, se llevaron el transformador de la comunidad de Cuse. Hoy que se hace la proyección de la película en Maracaibo, entonces están pasando estas cosas. Oye, entonces disculpa que vuelva a llamar y quitarle el espacio a otra persona que vaya a decir algo. Y una de las cosas que dijiste de los créditos indexados, bueno, AIPO, FESIA y PINSA, y un grupo de abogados, en ese momento creo que ya era ABA, Asociación de Abogados Bolivarianos, bueno, dieron ese paso para que el comandante Chávez dijera lo que dijo y, hiciera lo que hizo. Pero hay que darle esto a la victoria popular, porque son las organizaciones populares las que se mueven en la calle y alzan el grito para que se puedan dar estos preciosos, estas preciosas decisiones de nuestros líderes. Camarada, cúrese esa garganta, okay, a unos caramelitos de miel, gracias, o a ajonjolí, son muy buenos. Ay, chao, gracias, pues. Muchas gracias. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy, acá. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bien, así como andas tú, eso no es el polvito nada más, eso es un virus que anda por ahí viviendo, sí, así vale. También. Yo lo que entonces me lo empieza a picar cuando... y a picar la garganta, es horrible. Sí, empieza a picar y empieza que cuando empiezas a hablar te dan los ataques, sí, todo horrible, que no puedes ni respirar. No, y encima todo el mundo se te queda viendo como si fueras la dama de las camelias, es terrible. Sí, ajá. Lo me estoy curando es con caramelitos de jengibre, buenísimo. Ah, chévere. Mira, Enza, un comentario ahí que estaba oyéndote a ti, las cuestiones de la cola, no había podido llamar, no me había caído la llamada y todo eso. Yo estuve en el Bicentenario el martes, que me tocó por mi cédula, ¿no? Me vine muy contenta porque conseguí muchachos jóvenes relativamente entre 30, 35 y 40 años, que dicen que ellos no se van a cansar nunca a hacer cola, pero jamás iremos para atrás. ¡Qué bueno! Jamás. ¡Qué bueno! De verdad, Enza, mira, me viene muy contenta. Jamás le van a dar el voto a esos sinvergüenzas que nos tienen en esas colas. Que nosotros estamos claros, porque yo donde quiera que voy, Enza, y donde quiera que me meto, yo empiezo a hablar y a decir por qué estamos ahí. Y quien le guste, que se lo come, y en que no también, pero me tienen que oír. Porque yo digo que voy a, es como a Vox Populi, voy a la calle hablando y diciendo lo que siento y lo que está sucediendo. Hay gente que me ve feo y aún no sabe quién es el que lo ve feo ni por qué lo ve feo y quién es. Pero hay gente que dicen que con la cara así y verdad, y se sienten bien oyéndolo a uno. Y me alegré mucho, de verdad. Mira, la cola fue muy fluida. La cola, claro, me calé bastante sol, cómo no. Pero bueno, chicas, ¿qué vamos a hacer? Rodilla en tierra y para adelante es para allá. Pero eso sinvergüenza, como lo dije en la cola, uno que me estaban viendo feo detrás de mí, le dije, bueno, si a ellos les molesta mucho lo que uno dice y si esa gente de oposición están haciéndolo en la guerra, ¿en quién vamos a confiar? Si no confiamos en Nicolás Maduro y no confiamos en nuestro presidente que nos dejó, ese hombre que de verdad le está echando un cerro y que tiene casi 2 años mandando y no lo han dejado mandar. No es que no sirva, sino que no lo han dejado ser, porque a él no lo han dejado ser. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Que pongan ellos una gente de verdad seria y una gente que de verdad nos dé otra solución, porque nunca lo hacen. Lo que quieren es matar gente y agarrar dinero fácil. Un abrazo, Enzo. Te quiero mucho. Un abrazo, también te quiero mucho, Daisy. Bueno, escuchamos entonces la participación de Daisy. Mira, ya estamos en los últimos minutos del programa y los queremos invitar a que participen en el Foro Permanente de Pensamiento y Acción que se está llevando a cabo en el Teatro Bolívar, aquí en la Plaza Bolívar. Este es un evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde se están debatiendo, ¿no? Donde se están debatiendo acciones para enfrentar esta guerra económica y psicológica que estamos viviendo en la actualidad. Aquí, ayer estuvo en este foro Luis Brito García, quien señaló que ante la guerra económica impulsada por la derecha, que busca desestabilizar al país, generando irritación en la población al no poder obtener productos de primera necesidad, así como el uso irregular de divisas otorgadas a tasa preferencial a empresarios para realizar importaciones, el escritor y ensayista Luis Brito García consideró que una de las medidas a tomar es la reforma de las leyes fiscales y financieras en las que se tipifiquen estos delitos y se establezcan sanciones. Tal consideración la realizó durante el primer día del Foro Permanente de Pensamiento y Acción que se está realizando en el Teatro Bolívar, ubicado en el centro de Caracas. En el panel de invitados este jueves se encontraron además el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y el sociólogo Luis Salas. Este foro continuará hasta este sábado. Si ustedes quieren tener una idea de lo que se discutió el día de ayer, les recomendamos que se metan en la página web albaciudad.org, donde hay un excelente resumen de los temas que se trataron en este foro, en este encuentro permanente que se está llevando a cabo. Perdón. Foro permanente que se está llevando a cabo en el Teatro Bolívar. A ver, espérate, aquí está en la programación, pero no ya va, pero la programación que está aquí es la estoy revisando ahorita. Aquí está, la de hoy viernes a las 5 de la tarde. Los invitados van a ser Vladimir Acosta, no se lo pierdan, Vladimir Acosta, Franco Bielma, quien es ensayista y dramaturgo, María Gabriela Durán, comunicadora de la Comuna Socialista Ataroa en Lara, y Yurvin Aguilar, quien es psicóloga. Y bueno, la idea es brindar herramientas conceptuales para la comprensión práctica de la guerra económica en el plano cambiario, especulativo, financiero, comunicacional y de abastecimiento, desentrañar el revés político del asedio y postular propuestas de contraofensiva. Así que bueno, no se lo pierdan, que son los que van a estar el día de hoy. Y mañana se brindarán experiencias desde la experiencia práctica en redes de producción, distribución y comercialización de alimentos que coadyuven a enfrentar definitivamente y derrotar la guerra económica, al tiempo que sentar bases para construir la soberanía alimentaria y el socialismo productivo. Los invitados son Mario Lao Sosa, Daniela González López y Duilian Virigay. Así que ya saben, no se pierdan este foro permanente de pensamiento y acción, guerra económica y contraofensiva productiva en el Teatro Bolívar de Caracas. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos su sintonía, su participación, su cariño. De verdad que hemos pasado 2 horas bien sabrosas y bueno, y ofrecemos excusa a unos humanos y de verdad que tengo esta tosecita alérgica que me tiene verde ya, ¿no? Esa mezcla de alergia con gripe. Pero aquí vamos echando para adelante y viene un fin de semana en el que uno se irá mejorando poco a poco. Bueno, ya así nos despedimos. Luis Yerloyo en los controles con muchísimo cariño y esta servidora que les desea de todo corazón que tengan un buen apetito, almuercen rico, tengan un maravilloso fin de semana y nos escucharemos el próximo lunes a las 10 de la mañana cuando la ventana se abrirá de nuevo de par en par. Y nos despedimos ya que estamos a viernes de pachanga, con un tema. Esta semana pusimos un tema de las nuevas chicas del CAN. Este es un tema de las viejas chicas del CAN que, mira, Shakira podrá sacar lo que sea, pero como este tema, ninguno. Las chicas del CAN, el negro no puede. Chau. Mina, mina, el negro no puede dormir. Las chicas del CAN. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangale, wa, ana, wa, ah, ah. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangale, wa, ana, wa, ah, ah. Django, Django, cuidado, monjita, para que arregles el problema de tu sueño. Para que pueda dormir. Para que tú puedas dormir. Sanelí, negrito, no quieres dormir. Sanelí, esconde la mano. Sanelí, es contigo en ti. Sanelí, ale. Sanelí, es que pasará. Sanelí, está mi esperanza. El negrito no puede más. Ahí te lo dejo ya. Sanelí, ale. Sanelí, es que pasará. Sanelí, está mi esperanza. El negrito no puede más. Ahí te lo dejo ya. Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. En cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Este miércoles fue instalada en la República de Costa Rica la tercera cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Durante su discurso, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, llamó a profundizar una agenda de desarrollo en favor de la humanidad. Resulta necesario que la región promueva una agenda que reconozca las necesidades específicas de desarrollo de los llamados países de renta media. Es trascendental que trabajemos en conjunto en la elaboración de un plan de acción de las Naciones Unidas que coordine los esfuerzos de cooperación con los países que han sido incluidos en esa categoría. Muy especialmente con los más vulnerables, como lo son, por ejemplo, los países centroamericanos y caribeños, cuyas demandas sociales deben ser medidas no solo a partir de sus productos internos brutos, sino de indicadores más orientados a la identificación de las necesidades insatisfechas y sectores desatendidos. Que nuestros trabajos en esta cumbre nos alejen del camino de la soledad, que es el camino del pasado, para recorrer el camino de la comunidad, que es el camino del futuro, el camino que quiere la CELAC. Que nuestros pasos, divergentes otrora, se acerquen cada vez más a los ideales compartidos por quienes en todos los tiempos y desde todas las latitudes buscaron afanosamente la paz sobre la guerra y procuraron la construcción de sociedades equitativas, aún en contextos marcados por la violencia estructural y la exclusión social. Es ahora y no más tarde, amigas y amigos, la hora de América Latina y el Caribe. Al recibir en esta tercera cumbre la presidencia pro tempore del organismo, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, expresó la necesidad de priorizar el tema de la pobreza en beneficio de nuestros pueblos. La eliminación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero, porque por primera vez en historia no es fruto de escasez de recursos, sino de inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Estamos entregando a ustedes una carta en la que sugerimos lo que consideramos deben ser objetivos prioritarios para el trabajo de la CELAC durante los próximos 5 años. Esperamos contar con sus reflexiones para que en los diálogos de hoy y mañana dejemos claramente establecida la visión que guíe nuestro trabajo en beneficio de la población latinoamericana y caribeña. Venezuela apoyará plan de trabajo presentado por la presidencia pro tempore de Ecuador. Así lo expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. juventud de América Latina es, en esta época histórica, aprender a conocernos, a reconocernos y a respetarnos. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAT. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena con humildad, con pasión, con amor, con capacidad de aprendizaje de todos los gobiernos, con paciencia. Sabemos que Ecuador va a asumir la presidencia con pasión. Nos están presentando una carta, un plan de trabajo de verdad. Hay muchas tareas hacia adentro de consolidación. Nosotros debemos pensar seriamente en una estructura que vaya madurando de coordinación, de ejecución de políticas. Pensar en metas concretas, como ha dicho el presidente Correa en su intervención. Nosotros humildemente desde Venezuela decimos, cuenten con el apoyo, el respaldo, la compañía, la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, presidente Correa, y los presidentes del cuarteto para todas las tareas que tenemos pendientes de aquí en adelante. Una operación para desestabilizar el gobierno bolivariano de la mano de políticos de la ultraderecha internacional y nacional, denunció el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ante la comunidad de Estados latinoamericanos y caribe. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado al corto plazo. El primer mandatario nacional expresó la necesidad de liberar a Óscar López Rivera, preso político en los Estados Unidos, hace 34 años, así como la descolonización de Puerto Rico. Nosotros creemos que una de las causas más justas es luchar por la libertad del Nelson Mandela de Puerto Rico, Óscar López Rivera, que tiene 34 años preso en cárcel de los Estados Unidos con el único delito de luchar por la independencia de nuestra hermana caribeña, de nuestra hermana Puerto Rico. Debemos sumar esfuerzos, declaraciones, gestos que lleven a que ese hombre, que es el Nelson Mandela nuestro, que habla nuestro idioma, que vive nuestra realidad, más temprano que tarde pueda caminar por las calles de San Juan, pueda caminar junto al pueblo puertorriqueño en su lucha por la independencia y por la libertad. Puerto Rico tiene derecho a su identidad, a su camino, en su casa con sus hermanos, y su casa es América Latina y el Caribe, y sus hermanos somos nosotros. Por eso nosotros acompañamos la declaración que se aprobó en La Habana y que se ratifica en esta cumbre de acompañar la descolonización de Puerto Rico. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro reiteró su respaldo a la lucha por la paz del pueblo colombiano. No es este espacio el espacio para pelear entre nosotros. Este es el espacio para unirnos, para abrazarnos. Y en este espacio Venezuela ratifica todo su respaldo a la lucha por la paz en Colombia. Todo lo que tengamos que hacer y más allá, que se ha hecho y que se pudiera hacer, estamos a la orden total del presidente Juan Manuel Santos para construir la paz en Colombia, a pesar de los pesares de los ataques que se nos hagan desde Bogotá y desde Colombia. Venezuela, la patria de Bolívar, está con Colombia en la búsqueda de la paz. Para el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, la CELAC debe asegurar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental a través de los patrones de producción y consumo sobre los sistemas económicos establecidos. Se precisa un nuevo orden económico, financiero y monetario internacional, donde tengan cabida y prioridad los intereses y necesidades de los países del sur y de las mayorías donde no prevalezcan lo que impone la concentración del capital y el neoliberalismo. La agenda de desarrollo después del 2015 debe ofrecer solución a los problemas estructurales de las economías de la región y generar los cambios que conduzcan al desarrollo sostenible. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, constituye una esperanza de integración de los pueblos. Así lo destacó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Esta integración de América Latina y el Caribe nos da mucha esperanza, esperanza a los pueblos, a las fuerzas sociales de nuestro continente. Por su parte, el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, expresó durante su intervención en la tercera cumbre de la CELAC la necesidad de construir corrientes políticas que estén ética y moralmente comprometidas con la causa de los pueblos. Confío mucho más en la política. Confío mucho más en la necesidad de construir en el largo plazo corrientes políticas que seleccionan a la gente, no atrás de un triunfo material, sino atrás de un triunfo moral. Porque en definitiva, una sociedad para caminar desde el punto de vista sano necesita que el grueso de su dirección política esté ética y moralmente comprometida. Después, si es eficiente, si es más capaz, si técnicamente más clara, 100 veces mejor. Pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir. Y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocio ni para vivir mejor, sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente. El líder del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berrío, solicitó ante la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños apoyo para que cese el colonialismo y se proclame la independencia de Puerto Rico. Es hora de que la CELAC pase de la palabra a la acción. Primero, el cuarteto de la CELAC, encabezado por su presidente, en consonancia con el mandato de esta organización, debe implantar un plan concertado para que la Asamblea General se pronuncie sobre el caso de Puerto Rico. Segundo, la CELAC debe reclamar al gobierno de los Estados Unidos la liberación del patriota Oscar López, el preso político más antiguo del mundo, que ya ha cumplido 34 años de cárcel. Y además, la CELAC debe estar atenta ante cualquier maniobra dirigida a perpetuar el colonialismo en Puerto Rico con cualquier nuevo disfraz. Yo sé que falta mucha lucha por delante, pero Puerto Rico será libre. Y entonces podremos todos por fin decir que hemos cumplido con el mandato de nuestros libertadores. Honremos a nuestra patria grande. ¡Que viva Puerto Rico libre! Los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se solidarizaron con Venezuela y manifestaron su respaldo unánime en torno a las injerencias de Estados Unidos contra la patria de Bolívar. También hemos respaldado el comunicado especial de la CELAC, donde manifiesta su preocupación por la adopción de una ley por parte del gobierno de los Estados Unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela, pues consideramos que estas medidas unilaterales son incongruentes con el derecho internacional. Y no se cansan de conspirar, y siguen conspirando. Vemos claramente cómo tratan de repetir la historia de Chile. Quieren aplicar y están aplicando el mismo guión, lo están aplicando ya. y quieren que esto culmine con un golpe militar sangriento, brutal, como el que propiciaron los yanquis ahí en Chile. Quiero expresar nuestro más firme respaldo a la República Bolivariana de Venezuela por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, otra medida injusta, ilegal e inmoral que afecta el desarrollo inclusivo del pueblo venezolano. Expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela y a la continuada intervención externa dirigida a crear un clima de inestabilidad en esa hermana nación. Hermano Maduro, toda nuestra solidaridad. Estamos convencidos, después de que fracasaron con una agresión política, ahora vienen con una agresión económica. Seguirán fracasando cuando nuestros pueblos estén unidos. Vimos al primer mandatario nacional Nicolás Maduro participar en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allí ratificó su apoyo al proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia. Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció ante el bloque regional una operación para desestabilizar el gobierno bolivariano de la mano de políticos de la ultraderecha internacional y nacional. Por su parte, los integrantes de la CELAC manifestaron su solidaridad a Venezuela y rechazaron las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.